y ya el resto de ingredientes los tiene que aportar pues cada uno de los inscritos. Habrá quien la haga de espárrago, de cordero, el año pasado una que estuvieron muy buena, que cogió el tercer premio, que era de almeja. La verdad es que no era el plato típico de aquí, pero la verdad es que estaba muy rica. Mm. También hubo inscritos que hicieron las extremeñas, las migas secas. No obtuvo premio, pero la verdad también estaba muy buena. De cordero hubo otra. Y ya les digo, nosotros les facilitaríamos los 2 kilos de pan, recargar a los inscritos, que es imprescindible y como base primordial del concurso, que es que le tienen que echar mínimo los 2 kilos de pan. Eso es indiferente, los ingredientes, el resto, cada uno elegir, pero mínimo son los 2 kilos de pan. Y que tienen que presentar lo que es esos 2 kilos de pan elaborados con los ingredientes a lo que es el jurado, y esos peroles después son la asociación, los miembros de los voluntarios de la asociación, quienes lo reparten pues a todo el público que quiera acompañarnos ese día. Así que, hecho, ya te digo, tienen que estar elaborados antes de las 2. El premio consistiría este año en 50 euros para el primer premio y un queso de la marca Ubrique. Vamos a fomentar ya lo que son los productos típicos de Ubrique, que sería lo que es la fábrica de queso de aquí del Merino, que colabora también con 3 quesos. El segundo premio sería 25 euros y un queso, y el tercero solamente un queso. Y ya una vez que se elaboren los platos, se presente lo que es al jurado, el jurado ya lo pruebe y dice su veredicto, pues ya gratuitamente, entre todas las personas que estemos aquí, se van a repartir de forma gratuita. El año pasado, la verdad, nos quedamos sin migas. Hubo gente que repitió, porque claro, ya ante la variedad de platos, hay gente que ya opta por un plato, otro plato, y procura probar todo, o podríamos decir, el más número que pueda. El año pasado hubo gente que repitió hasta 3 y 4 veces. Os lo digo porque el que quiera venir, que tengan cuenta de que sin migas no se va a quedar. Aparte, lo que es la asociación hace también una o dos migas, también con 2 kilos de pan cada una, pero vamos, esa no entra en concurso. Eso es solamente para que la gente de aquí eche un día de campo, disfrute y nadie se vaya sin probar las migas. Y ya una vez que entreguemos los premios, pues ¿sí? A echar el día de campo, que es lo que se trata. Yo lo que te iba a comentar, que insistir en que se trata de una actividad abierta a todo el que quiera participar, que ni mucho menos se enfoca solo en la propia asociación de vecinos, que es una forma de apostar por la tradición, por la gastronomía, que además hay muchas personas, ¿no? Que, bueno, poco a poco se está, o de hecho, ¿no? En los últimos años se está extendiendo mucho, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la gastronomía. Bueno, pues aquí además es rescatando una tradición y echando un día de campo, que recordemos, eso será el concurso en sí. Hemos hablado de la inscripción hasta el día 15, pero el concurso sería el día 22 de marzo, ¿verdad? El día 22, y daría comienzo, al menos para los inscritos, a las 12 de la mañana, aquí en el llano, junto a la urbanización Cotumulera. Y ya les digo, es abierto. Para inscribirse no hace falta ni pertenecer a la localidad de Ubrique, ni formar parte de un colectivo. Se puede inscribir el que quiera, particulares, agrupaciones, colectivos, quien desee. Y en cuanto novedad, al... Bueno, perdona, que digo que como novedad este año también, está pendiente de confirmar que vendrían 2 concursantes de Extremadura, porque se lo digo por si alguien quiere degustar lo que son las vigas típicas de Extremadura, tenemos ya confirmado uno, estamos pendientes de que nos venga otro hombre que nos lo tiene que confirmar. Y este año también se ha interesado una persona de Ubrique, que yo no sabía que era de Ubrique, que ha sido el campeón de estas últimas ediciones del concurso de migas desde la Mahoma. Está interesado también en participar. Bueno, con esto ya te quiero decir que ya por lo menos está cogiendo este concurso cierto renombre entre lo que es el mundillo de gastronómico de las migas. A ver si conseguimos que lleguemos a los 25 inscritos. Además va a haber... Pugna, por tanto, simpática, de luego, pero, y además calidad, porque si está hablando de ganadores de otros concursos, bueno, pues la degustación, desde luego, es para no perdérsela, Sí, sí, te digo, el que se ha interesado este año es el ganador de los 2 últimos años del concurso de Benamahoma. Se ha interesado que, según me han dicho, es Ubrique. Yo me creía que era de Benamahoma, pero según me han dicho, esa persona es Ubrique. Aún no he tenido contacto con él, estamos esperando a ver si se pone en contacto con nosotros, pero vamos, que bienvenido sea. Y ya te digo, y 2 personas que no son ni siquiera de Andalucía, que vienen, uno creo que es de Cáceres y el otro está afincado en Andalucía, pero también extremeño, que hace también las típicas esas de Extremadura, las migas secas. No el formato que se da por aquí, que aquí estamos más acostumbrados a las sopas de pan, dentro de las miles de variedades que se le pueden, de productos de por aquí que se le echan. Pero claro, ahí está, la variedad está, ya te digo, te comento, uno el año pasado hubo y le echó cordero, no es típico, que le echó armeja, que tampoco era típico, que de hecho cogió el tercer premio, y ya te digo, la variedad es mucha, ¿eh? Y los platos, de verdad, tenemos que reconocer que los que vienen son verdaderos profesionales en el mundo de las migas, ¿eh? ¿Quién ganó en la primera edición? Antonio Ríos, que es la persona que este año figura en el cartel de este segundo concurso. Ese fue el que ganó, un vecino de Ubrica, Antonio Ríos. Bueno, pues se llevó el primer premio. El tercer premio era también un colectivo de aquí de Ubrique, ¿eh?, que este año repite el segundo premio, y el tercer premio del año pasado fue compartido entre dos, entre uno que hizo una persona, una familia que hizo la de las armejas, y otro compartido con una persona de Ubrique que creo que fue que la hizo de espárragos, las migas. Porque la participación puede ser a título individual, un grupo de personas, que puede ser una familia o un colectivo, incluso otra asociación, ¿no? Sí, mira, nosotros lo que pretendemos es que la persona que venga aquí a ese día a participar o bien a echar el día, que venga predispuesto lo que es a echar el día de campo. No se limite solamente a hacer su miga y se marche. De hecho, los que vienen los inscritos, los más numerosos, venían para quedarse hasta por la noche, aparte de hacer sus migas, a quien traía sus pinchitos, sus filetes, traían sus tortillas, y ellos forman su pequeño grupito dentro de lo que es la armonía, dentro de todo el colectivo que hay aquí de vecinos y demás. Pero lo que se pretende es que no vengan solamente a participar y marcharse, no, sino ya que si el día nos acompaña, es eso, ya que vengan aquí, que vengan con su familia y echen nuestros días de campo. Así que el concurso, en definitiva, es solo una excusa para una convivencia entre todas las personas. Una convivencia. Una convivencia aquí entre, porque yo te digo, la gente ya se queda, ya que si uno le da a probar que el pinchito, el otro tomando una cerveza, y al final, el año pasado, si más o menos es igual, pues terminamos todos casi juntos en una gran familia, un día de campo, pero todos. No hubo nadie que se apartaba así en aislado, que va. Después nos unimos todos, después del concurso, probamos todo lo que traía todo el mundo de todo, y ya te digo, lo pasamos fenomenal. Ya te digo que se fue la gente muy, muy contenta el año pasado. Además, una forma, ¿no?, por parte de la Asociación de Vecinos de Cotumulera, de que, bueno, pues igual que en otros momentos se celebran actividades en otras barriadas, pues bueno, pues también durante esa jornada que concentre la atención y recibir, ¿no?, a los ubriqueños o todas las personas que quieran allí en su barriada, ¿no? Exactamente. No formaría parte dentro de lo que es las actividades de carnaval, porque no tenemos hueco, ya lo estuvimos explicando el año pasado. Nuestra idea era meternos en la programación de carnaval, pero claro, no tenemos hueco. Pero vamos, que hemos invitado también este año a las agrupaciones, pero que el tema no es enfocado al que venga la gente aquí a escuchar las chirigotas como en otros lugares, ¿no? El carnaval acabó el día 8 y se acabó. Esto es aparte, hemos invitado a las agrupaciones, pero para que vengan ellos a echar su día de campo, no a que vengan y canten, aunque vengan las agrupaciones, que no venga pensando la gente que viene aquí a escucharlas, no. No se garantiza ni que canten ni que no canten. Aquí solamente se les dice que vengan, si quieren inscribirse, que hagan sus migas, pero sobre todo a eso, a que tengan una jornada de convivencia entre todas las personas y entre todos los inscritos. Y vosotros, además, como barriada, que sí que es cierto, ¿no?, que a lo mejor puede, de hecho, coge más lejos de lo que es el centro del pueblo, pero también, por contra, sois unos privilegiados porque estáis rodeados de naturaleza y, por ejemplo, pues podéis disfrutar allí de un lugar donde celebrar, ¿no?, este tipo de concurso. Ya lo tenemos, el llano, enfrente de la urbanización, que es una mina. El llano, la verdad, se le da provecho a lo largo de todo el año. Ya empiezan a ser los días más largos, ya empezamos después ya con la romería, con el Día de las Cruces, y la verdad que el llano da mucho de sí a lo largo del año. El espacio de esparcimiento de la barriada. Bueno, pues sobre el jurado, además ya lo tenéis decidido, uno va a formar parte, uno de los integrantes, por parte del ayuntamiento, otra persona de la asociación y otra tercera persona ajena, ¿no?, a lo que... Exactamente, igual que el año pasado, a última hora agregamos otro jurado más, porque había dudas sobre uno de los tres, podríamos decir, de las tres figuras que había previsto, había dudas si podía venir o no podía venir. Entonces, ya que le hicimos el compromiso a una tercera, a una cuarta persona, no le vamos a decir ese día, escucha. Entonces, el año pasado hubo cuatro, este año habrá tres, y uno que será nombrado por el Ayuntamiento de Ubrique, no sabemos quién será todavía, el año pasado fue el concejal de Medio Ambiente, Panal. Otro forma parte de lo que es la Junta Directiva o los más allegados aquí de la Asociación de Vecinos, es propuesto por la Asociación, que este año quizás va a ser David de Brillo Sur. Y ya he soltado el nombre de publicidad, mejor no debería. La gente lo conozca. Sin problema, porque también hay que destacar, ¿no? Cuando las empresas se vuelcan en este tipo de actividades, bueno, pues es importante también la colaboración que realizan. Ya te digo, este año el que será nombrado por la asociación, y hay una tercera persona que pretendemos que no forme parte ni del colectivo ni ninguno de los inscritos, para que después no haya lo que es conflicto de intereses o malentendido, que pretendemos que sea completamente ajena. Que ese año, pues ya lo tenemos, estamos esperando que nos lo confirme, pero ya te digo, también está buscado esa tercera persona. Todavía no quiero decir el nombre porque estamos esperando que nos lo confirme, pero sí, no creo que haya ningún problema. Eso sería lo que es el jurado. Y en cuanto valora, imagino, ¿no?, que sobre todo, evidentemente, el sabor, pero también la originalidad en un plato tan típico y tan tradicional como las migas, ¿no? Exactamente. Mira, dentro de lo que es el requisito, que recalco que es imprescindible, que es echarle los 2 kilos de pan que nosotros le facilitamos, que es pan de aquí del pueblo, pan de campo que se dice, después los ingredientes no tienen por qué echarle lo que nosotros le damos. Nosotros se los ofrecemos a los colectivos, y hay gente que el año pasado, por ejemplo, traía sus propios tomates. No quiere decir que haya que echarle esos ingredientes. Lo que sí valora el jurado y se le dice es que dentro de lo que es la composición de las migas, mínimo con los 2 kilos de pan, tienen que valorar lo que es la presentación, la variedad de productos, hacer posible que sean de aquí del entorno, siempre que sean carninas, espárragos y demás. Después el sabor, ya te digo, pero que no tiene nada que ver eso, los ingredientes son libres de cada uno. Con decirte, ya te digo, con Almeja ganó el año pasado uno el tercer premio, y después ya es el gusto del jurado, la presentación, la composición de los ingredientes, la complejidad de los sabores, unir sabores, eso ya es el jurado, es el que más le gusta y el que decide esto me gusta más o esto me gusta menos. Normalmente, después cuando se le dan a repartir a todo el público, coinciden, los comentarios coinciden después con el veredicto del jurado. Bueno, pues todo ello en torno al segundo concurso local de migas que organiza la Asociación de Vecinos del Coto Mulera. Recordemos, hoy sobre todo queríamos poner énfasis en que termina el día 15 el plazo de inscripción, que, bueno, pues como nos comentaba Antonio, ¿no?, si se avisa con tiempo, bueno, pues incluso se podría prolongar un poco más ese plazo, no habría problema. Pero bueno, pues quédense con esa fecha, sobre todo hasta el 15 de marzo, la posibilidad de inscribirse. Y bueno, de todas formas, Antonio, si te parece, antes del día 22, que es cuando se va a celebrar, lo recordaremos, el 22 de marzo, la celebración en el llano, enfrente de lo que es la urbanización, de este segundo concurso local de migas. Antonio, no sé si... Ya podríamos confirmar lo que son los números de inscritos al completo, ya ahora mismo te digo, ahora mismo van sobre 7 inscritos. Y hasta un máximo de 25. Hasta un máximo de 25. No es porque queramos ponerle tope, es que es la capacidad más o menos que tiene el llano. hemos preferido ponerle ese tope para que la gente se sienta a gusto, no haya mucha aglomeración de gente. Pues esperemos que, si no se llega a los 25, casi casi, seguro que sí. Además que esperemos, acompañe el tiempo, sobre todo. Eso sobre todo, que no haya que suspenderla, que no haya que suspenderla. La gente se aburre. De acuerdo, pues de todas formas... Dime. Si no, te iba a decir que invitar al pueblo de Ubrique a que se escribe y a que pase ese día aquí con nosotros, que nos acompañe, que seguramente le garantizo que no se arrepienten de la visita. Por supuesto que sí. De todas formas, Antonio, ya te digo, lo recordaremos, si te parece, unos días antes de esa jornada del día 22 de marzo, lo que será ya la celebración, el concurso en sí de lo que sea esta iniciativa, segundo concurso local de migas de la Asociación de Vecinos del Coto Mulera. Hemos hablado con su secretario, el secretario de esta Asociación de Vecinos, Antonio Ponce. Muchas gracias por habernos acompañado. A ustedes por la atención. Buenas tardes. Buenos días.